Si querés ser parte, 473-4433. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Salta 1671, azotea. Diez y media de la mañana, 10:31 en todo el país. Y ahora hace ingreso nuevamente a los estudios de FM de la Azotea el señor Richard Monti con más información deportiva. Bueno, muchas gracias, Lucas. Y en este caso, tranquilamente esta salida mía podría titularse como una de cal y una de arena. Una de cal y una de arena. Podría ser parte. Tenemos también, si quiere, le ponemos la presentación de una de cal y una de arena. Me gustaría. Para esta sección deportiva. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, que no. Aunque la balanza siempre tire para un solo lado, en parte del aire te damos una mala y una buena, una de cal y una de arena. Bueno, ahora sí, una de cal y una de arena, bien. Una buena y una mala en el Como deporte. Bien decía, una buena y una mala, en este caso del deporte. Sí. La buena viene por parte de las chicas del hockey, ¿no? Las Leonas, que se quedaron nuevamente con el Champions Trophy, el Mundial de Hockey Femenino, porque derrotaron por penales a Australia en la final, a las locales, y se consagraron por tercera vez en su historia campeonas de este prestigioso torneo, ¿no? Y por segunda vez consecutiva. En el partido habían empatado 0-0, pero bueno, en los penales las chicas argentinas ganaron 4-3. Además, un dato muy interesante, Luciana Aymar, la mejor jugadora del mundo, obtuvo el récord absoluto de partidos jugados con el equipo nacional. Un emblema, esta jugadora que ya en más de una ocasión ha sido elegida como la mejor jugadora del mundo. ¿Le parece si vamos con la mala? Vamos con la mala, a ver. La mala. Ya también se la había comentado hace un rato antes. Y sucedió en el Tour de France, ¿no? Donde una señora de 60 años que estaba asistiendo a la etapa del día del Tour de France resultó muerta y, bueno, otras dos heridas en un accidente con una moto de la Guardia Republicana que estaba vigilando la carrera. Ajá. ¿No? El incidente se produjo en el kilómetro 38 de la 14ª etapa que se estaba disputando entre, espero decirlo bien, las paradas de Colmar y Besanzón. Cuando una espectadora cruzó la carretera de forma indebida y fue golpeada por la moto de uno de los agentes que estaban vigilando la carrera. Ajá. Bien, sí. Bueno, una noticia mala. Un triste final. Desenlace, un accidente. Para la sexagenaria, que bueno. ¿Pero no miró el semáforo la señora? Me parece que en esa zona no había semáforo. Había semáforo. Y bueno, lamentamos, ¿no? Lo que le pasó, pobre. No sé. ¿Qué se le habrá ocurrido? ¿Qué se le pasó por la cabeza de cruzar la calle, carretera? Con... Bien, bueno, amigo Richard Monti, ¿queda más información deportiva para más adelante? Sí, una información también corta, que no es parte de, diríamos, de este cal y arena, es con respecto al fútbol internacional. Se puede venir un traspaso importantísimo, un trueque entre el Barcelona y el Inter por Ibrahimovic y Eto'o. El camerunés depende del cierre del fichaje del astro Ibrahimovic, ¿no? El Barça ha llegado a un acuerdo con el club del sueco, del Inter, y tiene todo pactado con su agente, pero el jugador camerunés del Barcelona sigue sin sentarse a negociar con el club italiano, por lo que esta negociación se está traspasando, diríamos. Bien, bueno, veremos a ver qué es lo se que está sucede. Alargando. Veremos qué es lo que sucede más adelante. Así es. Información de los deportes, de la mano de Richard Monti. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore. Estas actividades son parte del aire, telón de fondo. vacaciones agitadas. Pupus Camilo en Mar del Plata en compañía de sus inseparables amigos. El espectáculo comenzará a las 15:30 en el Teatro Radio City. Una noche mágica. Un príncipe que planifica un baile en el castillo para invitar a todas las damas del pueblo a fin de elegir entre ellas a su futura princesa. Se podrá ver todos los días en el Teatro Radio City a las 17:30. Vamos a la fiesta. Un colorido espectáculo infantil donde todos preparan una fiesta para sorprender a Barney. Subirá a escena diariamente a las 15:30 en el Teatro Santa Fe. Somos princesas. ¿Y vos? Es el espectáculo que propone Anaí Ramos y Agustín Giardini y se presentará diariamente en el Teatro Santa Fe a las 17. Un beso encantado. Es la historia de una reina que envía a matar a una princesa porque le tiene demasiada envidia. Las funciones se llevarán a cabo diariamente a las 15:30 en el Teatro La Campana en Rivadavia 2336. Si querés tener telón de fondo, envíanos un email a partedelaireazotea@yahoo.com.ar. Aunque la balanza siempre tire para un solo lado, en Parte del Aire te damos una mala y una buena, una de cal y una de arena. Esto es Cal y Arena, lo decía la chica, Sandra. Sandra Paredes. Sandra Paredes. Una noticia buena y una noticia mala que tenemos aquí en el día de hoy en Parte del Aire. Bueno, empezamos con la buena, ¿le parece? Con la de Arena. Sí. Tiene que ver con la apertura del primer canal de televisión comunitaria en Ecuador. Uh-huh. El movimiento indígena y campesino Cotopaxi, MIC, en Ecuador realizó el viernes el acto de inauguración y presentación del primer canal de televisión comunitaria del país. El acto de apertura se desarrolló en las oficinas del movimiento indígena al norte de la capital ecuatoriana. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, el presidente de este movimiento invitó a participar de la gran fiesta de los pueblos indígenas de Cotopaxi que cumplen con uno de sus sueños. También una noticia interesante, una muy buena noticia que tenemos para compartir con todos nuestros oyentes, que tiene que ver con justamente la apertura del primer canal de televisión comunitaria en Ecuador. Sí, una muy, muy buena noticia para compartir con todos, ¿no? Nos alegra. Muy bien, buenas noticias que aparecen en Parte del Aire, por fin. Sí. Por fin aparece algo. Sí, por estoy fin. Usando su celular. Sí, todo, lo veo, ojo, con los mensajes que manda, con los números a los que llama, porque vio que el crédito se consume. Está bien, no sea problema. Esa es la noticia buena, pero lamentablemente también tenemos una noticia mala y tiene que ver con el desalojo de un predio comunitario en Rosario. Representantes de una iglesia evangelista destruyeron una casa comunitaria del barrio Empalme Graneros sin tener ninguna orden judicial ni exhibir títulos de propiedad. Bueno, durante la semana hablamos con la gente integrante de este centro cultural, más específicamente con Tomás Monteverde, que nos explicaba cómo se sucedió este desalojo. El martes lo que pasó, digamos, nosotros estábamos con la gente de la agrupación y los vecinos del barrio. Estábamos construyendo un centro cultural ahí para poder desarrollar las actividades que ya veníamos haciendo con los chicos del barrio y los vecinos. Digamos, nosotros hacemos talleres culturales, estábamos haciendo una cooperativa de panificación y un taller textil con las vecinas del barrio. Entonces teníamos este año la idea de poder tener alguna, digamos, un ranchito en donde poder refugiarnos un poco del frío y hacer las actividades ahí. Lo que pasó fue que el martes este a la mañana algunos vecinos del barrio se comunicaron con nosotros para avisarnos que había aparecido una pala mecánica en ese predio y estaba pasándole muy cerca al centro cultural. Cuando llegamos ahí al barrio, digamos, justo llegamos en el momento en que la pala mecánica estaba tirando eso que habíamos construido. Nosotros ya estábamos de alguna manera, no advertidos, sino que habíamos llegado a cierta tregua con esa gente. Nosotros en el proceso de construcción en un momento empezó a correr el rumor en el barrio de que ese sector, ese terreno había sido comprado por esta iglesia. Nos acercamos al predio donde ellos tienen por ahí cerca. Nos dijeron que efectivamente ellos lo habían comprado y que tenían pensado hacer un megaproyecto ahí que incluía una fábrica, un polideportivo y también un templo para ellos. Bueno, tal como lo comentábamos al comienzo del programa, este desalojo con fines de construir un proyecto inmobiliario, construir un templo evangélico en el lugar, ¿no? Los vecinos del barrio estaban ilusionados con el desarrollo, con las actividades que desarrollaba este centro cultural, y bueno, lamentablemente fue demolido, fueron desalojados por la fuerza violentamente sin tener orden judicial ni poder exhibir título de propiedad. Bueno, aquí en una de cal y una de arena vemos las dos caras de la cultura, ¿no? Como en Ecuador se abre, digamos, la cultura hacia los medios comunitarios, y como aquí en Argentina sucede lo contrario, desalojando, ¿no?, un centro cultural que sabemos la importancia que tienen en la ciudadanía, ¿no?, estas actividades. Lucas, es el poder del conservadurismo. Es el poder del conservadurismo, como bien dice usted. Esto fue una de cal y una de arena, una mala y una buena en parte del aire. Las políticas de expansión y de crecimiento de ciudad que hay acá en Rosario son siempre en base a emprendimientos privados. Hoy acá en Rosario se están construyendo muchísimos country, y son justamente los country, digamos, se construyen en la zona donde fue expulsada toda la gente en algún momento de la ciudad. Nosotros lo que venimos planteando es que justamente la periferia de la ciudad, y que entendemos que es un fenómeno también que se repite en muchas ciudades del país, es que esa periferia está en disputa. Toda esa gente que se había aglomerado en los centros urbanos, que eran justamente los sectores más pudientes, ahora comienzan a recluirse hacia las afueras para esto de salir del fondo de la ciudad y demás, y se encuentran con que en esas afueras están todos los que en un momento fueron expulsados y fueron corridos hacia las periferias de las ciudades en asentamientos irregulares. Entonces la periferia hoy está en disputa, y es justamente el Estado el que tiene que interceder para ver hacia qué lado, digamos, se inclinaría esa balanza. Si vamos a seguir construyendo ciudades en donde la política de vivienda sea en country, en realidad vamos a empezar a solucionar la cuestión de la vivienda de fondo para todos los sectores de la ciudad. Bien, bueno, ahí escuchábamos, ¿no?, a Tomás Monteverde, que nos contaba justamente que no hay política de vivienda. Nuevamente lo escuchamos, y lo pasaríamos, la verdad, que bastantes veces más con respecto a lo que dice y en lo que respecta a su testimonio. Escuche lo atroz a lo que llega esto de la política conservadora, en este caso la política evangelista, que ha sacado totalmente un centro cultural, un lugar cultural que está ejerciendo justamente eso, y que también se relaciona mucho con lo comunitario, sin duda, y que, bueno, es desalojado. Nuevamente se ve un caso de desalojo, no acá, sino allí en Rosario. Increíble, la verdad. Es totalmente algo inentendible. Bien, bueno, esto fue una de cal y una de arena, una mala, una buena en parte del aire. Ahora sí. Y seguramente tengamos más deportes. Así es, mi querido amigo Sebastián. Y en este último caso, para hablar de la información local, rápido, porque tenemos poco tiempo, ¿no? Uh-huh. Me imagino. No hay problema. Bueno, le traje algo de rugby, del torneo regional pampeano, que involucra a los equipos marplatenses. Le comento que el comité ejecutivo de este torneo ha resuelto que el certamen en sus tres categorías, A, B y C, va a comenzar el próximo día 25 de julio en la medida de la situación de emergencia sanitaria del país, que se está manteniendo dentro de los niveles de normalización que se estaban teniendo previstos, ¿no? Tenemos, bueno, la reanudación de este torneo importante para la zona en lo que respecta al rugby. Luego, para hablar algo de pádel, que no traigo mucho de pádel. No, para le traigo un poco de actualidad. Y un torneo que se viene, ¿no?, para los próximos 7, 8 y 9 de agosto, que van a ser los días elegidos para poner en marcha el segundo campeonato provincial de libres a desarrollarse en nuestra ciudad, según informó la Asociación de Pádel de nuestra ciudad. será para las categorías de segunda a séptima, tanto para damas como para caballeros. Le cuento que ya está abierta la inscripción y se pueden anotar en esta dirección de mail: asociacionpadelmdp@hotmail.com. Lo repito, asociacionpadelmdp@hotmail.com. Padel escrito P-A-D-E-L. Así es. Sí, sí, sí, porque por ahí se confunden sí. En ese caso. Yo pensé que se escribía padle, por ejemplo. No, también es, está escrito así. Ah, por eso. Por eso. Así que padle con doble D. ¿Verdad? Sí. Sí, sí, sí, sí. Muy bien la aclaración. Es asociacionpadel. padelmdp@hotmail.com. ¿Cómo suena? ¿Criollo? Sí, criollo. Está muy bien hecha, entonces, como te decía, la aclaración. El cierre de la inscripción será el 2 de agosto a las 13 horas. Muy bien, me estaré anotando. Bien. Busques una pareja. Me estaré anotando. Yo tenía un pasado de padelero. Ah, muy bueno, muy bueno. Me gusta el pádel también. Así que podríamos participar. Podríamos jugar un partido. Ya lo voy a desafiar al aire. Un día de esto vamos a jugar un partido. Me parece perfecto. No lo tenía con el pádel. Sí, sí, sí, muy bien. Bueno, podríamos anotarnos en este torneo. Una última información que viene justamente de Bogotá, del Challenger, hablando de tenis. Nos habla de Horacio Ceballos, que venció ayer por la tarde al ex número 9 del mundo, el chileno Nicolás Massú, en 3 sets, y logró su pasaje a las semifinales de este Challenger, y de esta manera se va a enfrentar en la final con el argentino Sebastián Decud. Uh-huh. En el dobles también va a ser finalista. Muy buena la intervención del jugador marplatense en tierras colombianas, que siempre le da buenos resultados. Bueno, muy bien, Richard, te agradecemos, te esperamos la semana que viene con muchísima más información, y bueno, seguramente en instantes te estaremos saludando también. 10:46 minutos, apenas nos quedan 14 minutos para culminar con este programa, todavía es mucha la información que nos queda la columna de cine con Evangelina Moreira, nos queda el resumen, mucha información, ¿sí? Pero bueno, por ahora continuamos hasta las 11. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Un nuevo blog periodístico marplatense en la web: www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Notas de opinión, entrevistas, sociedad, gacetillas, cultura y una mirada desde adentro sobre lo que pasa en Mar del Plata. Hagamos un periodismo participativo. Entrá y deja tu comentario sobre las notas y propone nuevos temas o eventos para difundir. www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Subjetividad informativa. El médico de cabecera debe estimular una relación médico-paciente de suma confianza y que se fortalecerá durante las consultas que realice el beneficiario del PAMI. Su médico deberá impulsar y promover actividades sociocomunitarias y de prevención y protección de la salud. Solicite sus turnos con antelación y en forma programada para realizar sus controles. Recuerde que ante una dolencia aguda, puede recurrir al mismo en forma de demanda espontánea y si resulta una urgencia, debe dirigirse a la guardia de su prestador de segundo nivel asignado. PAMI Escucha, 0800-222-7264. PAMI, un trato más claro. Una intensa labor de investigación ha llevado al desarrollo de Bioquitol, un producto argentino de excelentes propiedades y de aplicación universal. Puede utilizarse como atrapante de polvo, limpiador multiuso o removedor de cera. Gracias a su exclusiva fórmula sin agua, Bioquitol evita que sus pisos se desgasten, prolongando su vida útil por mucho más tiempo. Conseguilo en Belgrano 3702 o en las sucursales de Pinturería Trap y Maxi Limpio.